rústico cantor de las montañas, que a la corte de mi destemplada lira, voy cantando de los héroes las hazañas, y del déspota tirano la ignominia. Soy del sur un ignorado publicista, que sin gracia ni cultura en la ocasión, voy cantando del tirano la ignominia y del déspota tirano la traición. No es el rifle que manejo con destreza, ni la lira ni el intrépido corcel, es la pluma mi cañón y mi estrategia, y mi verso la metralla al encender. Son las armas con que luchan al presente, y con ellas lucharé sin descansar, combatiendo a mercaderes imprudentes que están vendiendo la riqueza nacional, que están vendiendo la riqueza nacional. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. Iniciamos pues mandando un saludo a todas las estaciones de radio alternativas que nos retransmiten, a Radio AMLO TV, a notipoemas.com, Al Calor Político, Poder Ciudadano, El Santuario, La Gran Fraternidad Universal, FDXRTVblogspot.com, Sincronía MX, Open Magazine, y pues, ¿cómo amaneció hoy, señor Saldaña? Muy bien, gracias a la Biblia. ¿Cómo te va? Con un saludo muy afectuoso y muy cordial a las personas que ocasionalmente, dos que tres, escuchen nuestro programa por internet, por Radio AMLO TV y por las estaciones que dijiste, que cada día me da muchísimo gusto. Tenemos más, ya creo que van como 9 o 10, ¿verdad? Así es, y pues esperamos bueno, que ya... vamos a mencionar a todos y cada una de ellas para agradecerles y decirles que nos comuniquen, que nos digan, que nos reeduquen para que podamos transmitir por internet, que hay una diferencia, supongo yo, que la transmisión radiofónica en el Radio Mercantil de México. Muy bien, ¿qué novedades hay por ahí que debamos comentar, mi querida Ana Lilia? Bueno, pues se aprobaron ya los la terna que se había presentado con un para representantes del IFE, y pues también a mí me llamó mucho y me preocupó, aunque pues no soy muy enterada, el comité de asuntos, el subcomité de asuntos del hemisferio occidental del Congreso Federal Estadounidense aprobó un proyecto de ley para definir como narcoinsurgencia terrorista la amenaza que representan los narcotraficantes al Estado mexicano, y exigió al gobierno de Obama para que trabaje con las autoridades de México para desarrollar tácticas y estrategias adecuadas para enfrentar la narcoinsurgencia terrorista. ¿Cómo la ve? A mí me late que llamarle radioinsurgencia es un poco contradictorio, puesto que no digo que esté mal gramaticalmente, sino que tradicionalmente la insurgencia, como nuestra guerra de liberación, significaba algo que surge, que brota, perdón por la redundancia, que se manifiesta y que emerge. El concepto de salir, brotar, surgir y emerger es muy importante en la insurgencia. Pero esta narcoinsurgencia. Sí, eso es lo que me parece a mí que está un poco inapropiado el término, ¿eh? Así es. Podría ser un narcopadecimiento, podría ser una narcoplaga o narco así, pero que no es la única. Como aquí se ha sostenido y propiamente hoy algunos políticos muy reconocidos lo toman así, el motivo fundamental, y como ya lo dicen inclusive en el Twitter, luego hasta me regañan, dicen, no, Saldaña, lo que importa es que hay corrupción y no hay jerarquía de valores. Digo, sí, pero nosotros tenemos un montón de años diciéndolo, pero en fin, qué bueno que por lo visto, este criterio, que parecería ser obvio y fundamental, ya lo tengan algunas personas. Hay que reestructurar lo desestructurado. Todo aquello que sea minado y corroído y llegado a descomposición, se ha corrompido. Hay que limpiar, evidentemente, esas áreas muertas, y eso solo se puede hacer con honestidad y sin corrupción. Efectivamente. Efectivamente. Fíjese que se oye como en eco mi voz, ¿verdad? Claro. Para limpiar las cosas hay que tener un concepto y un espíritu de limpieza interior. Si no, no se puede. Así es. En estas circunstancias tendríamos que pensar en que también teníamos que tener la jerarquía de valores. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir algo muy simple. Hay prioridades, dicen los políticos, pero la prioridad de muchos políticos se forma por tres letras, ego. La prioridad son ellos. Y cada vez que hablan, un político tiene una obsesión presente. Obsérvelo usted si no. Cada vez que habla un político, habla primero de él, luego de lo que hizo, y generalmente no habla de lo que dejó de hacer. No define los términos de su conversación, porque por ejemplo, cuando ayer oí a alguno que ya cosificaba como verdulera, como señora que vende verduras, no es despreciativo, dice, hoy toca tejido social, hoy toca vamos a trabajar con clase de pauperada, ¿me entiendes? Tecnificando como si fuera la tienda de abarrotes. Hoy no me han surtido naranja, en singular. Hoy toca educación escolar, mañana toca algo de pueblo. Es decir, haciendo de la publicidad la empresa fundamental de su quehacer y de su vivir. Eso no puede ser gobernar. Por eso no pueden, porque primero no tienen fijo muchos políticos el concepto de lo que es dirigir, conducir, ser el rector, ser la vía, ser el camino, tomar de la mano, llevar y ser compañero y querer al ciudadano. Eso no lo tienen. Van a poder hacerlo. Es decir, ¿cómo va a ser posible que México esté cambiando la posibilidad de expresarse, el diálogo, el debate, la conclusión, la disuasión y el arreglo? Fíjate cuánta cosa, parezco merolico, pero así es. Todo eso tiene que ver en arreglar una cosa. Y aquí pasan del conflicto a la balacera. Sin pasar, fíjate, apúntale, del conflicto a la balacera sin conocer la reconciliación. Así es. Una imagínate Guadalajara, tremenda. Imagínate qué sucede. Y además, la verdad está despejada del panorama nacional. No tenemos ni la más pajuelera idea de lo que está sucediendo. No sabemos ni siquiera en qué se ha fracasado. No sabemos el diagnóstico. ¿Cómo va a ser que nos digan, es que estaban extorsionando estudiantes? Y el papá de los estudiantes tenía churros. Y en el reclamo y arreglo de las cuotas, Eso es la desaparición del poder estatal. La sustitución de la Secretaría de Hacienda es la... Es decir, si un gobierno no puede ni siquiera cobrar sus impuestos, ya no estoy examinando si se roba o no el dinero, pero si no puede cobrar los impuestos y esa área ha sido penetrada por otros que cobran los impuestos, y si no puede preservar la honestidad, porque dentro de sus mismas filas del propio gobierno hay corrupción, entonces sí estamos verdaderamente ante áreas de fracaso. Fíjate muy bien que, para no ser pesimista, no dije todo está fallido, sino que lo circunscribo a ciertas áreas de fracaso. Y muy el asunto es muy grave, ¿eh? Y muy preocupante. Afortunadamente, bueno, por lo menos una reacción inmediata de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Anoche, en una rueda de prensa, dijo que el Estado mexicano nunca autorizará ningún tipo de cooperación que vaya por encima de los principios de soberanía. Y sí, aquella que se, bueno, ya sabe, que se apega a los principios de cooperación internacional, pero dice, ella dijo que en México no tenemos ningún elemento para considerar que haya narcoinsurgencia terrorista, y pues pero los gringos sí lo ven así y ya aprobaron su presupuesto para combatirla y le exigen a Obama que se coordine con las autoridades. Por eso cuando llegó, cuando aquí dijeron en el noticiero, por ahí debe estar grabado, lo deben tener mis cuates que graban los noticieros, y cuando pasaba en la radio mercantil. Uh-huh. Digo radio mercantil con jiribilla, así con el pitito del tren, la canción que decía, y tenía su pitito el tren de diferencia. Digo radio mercantil, porque por ahí los grababan, y decir, cuando llegó Obama, no, cuando Obama dijo, se va a acabar la guerra de Irán, hace como 2 o 3 años, como 2 creo. Yo dije, pues tienen que abrir otro frente. Y parecería ser que ahora todo lo que están diciendo indica que habrá un frente bélico propio para Estados Unidos, porque Estados Unidos sin guerra no es Estados Unidos, pero es una perogrullada. Pero bueno, Estados Unidos, si no tiene 2 o 3 frentes de guerra en el mundo, su economía cae. Sí, ayer leía que ya terminó la guerra en Irak ayer, precisamente, entonces pues ya están viendo al patio trasero, ¿no? Pues por eso, pero si terminó ayer y hoy hablan de un nuevo frente bélico que es México, imagínate tú a dónde hemos llegado. Esa es una cosa que lamentablemente se dijo aquí en estos programas, pero que... Bueno, pues siempre se dicen cosas así, pero con la esperanza de que no sucedan. Esa es una. Ahora, yo te quiero hablar de otro pequeño problema no advertido ni no comentado en los programas de la televisión. Por cierto, que el problema de Sergio García Ramírez algo quedó de mal sabor de boca. Ese mal sabor de boca estriba primero en la posibilidad de que un personaje público de alta jerarquía y reconocimiento internacional pudiese tener un ángulo de su vida deleznable, según nos lo presentó Carmen Aristegui y la esposa de Sergio García Ramírez. Es decir, tiene una doble personalidad según ese programa. Otro, se hizo bien en que la televisión unilateralmente presentase una serie de afirmaciones para denostar, para criticar, descalificar y romperle toda la estructura a un personaje sin oírlo a él al mismo tiempo. Es otro aspecto que queda un poco entre, digamos, fíjate cómo en una simple hecho de información, todos quedan mal, todos quedamos mal. Quedó mal Sergio. Periodísticamente hay quien haya aplaudido a Carmen, pero hay quien no. Periodísticamente Sergio García quedó lesionado. pero no con una defensa propia adecuada y por un especialista. O era materia de psicoanálisis, sí. En el caso de que lo que ahí se dijo hubiese sido una verdad, es materia de consultorio psicoanalítico. También es materia, pero entonces la radio y la televisión no puede convertirse en un laboratorio psicoanalítico. ¿Es materia de uno de los programas más deleznables de la televisión mexicana como el de Laura Bozzo? Sí es materia de ellos. Porque como decíamos en broma, nada más faltó que decir que pase el desgraciado. Era materia de él. Bueno, no digo que lo hayan tratado como Laura, no. Fíjense, por favor, no me vaya a interpretar mal, la materia estaba. El tratamiento no fue como el de Laura Bozzo. Pero la materia reclamaba no un estudio radiofónico, sino un cheslón o un sofá de psicoanálisis o la barandilla de un juez. Total que en lo de ayer nadie quedó bien. Así es. Yo pienso, yo sé, yo quiero elogiar a quién, a nadie puedo elogiar. Inclusive los que en algún momento criticamos, hemos aplaudido a esta joven Aristegui, pero ayer no lo hicimos, pues quedamos también, a mí me mentaron no sé qué. Yo acepto, no cometí ninguna agresión en contra de Carmen, como tampoco lo hice en contra de Sergio García Ramírez, sino simplemente examiné desde mi particular punto de vista los hechos en algo que califiqué como no completo en un caso así. Eso es por lo que respecta a este asunto. Algo se les pasó a todos, digo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todos los comentaristas, informadores, reporteros, como le quieran llamar, nadie ha hecho referencia, que yo lo he oído, a lo mejor sí. Una cosa es decir, el presidente dijo esto, y otra cosa es, oye, ¿qué quiere decir con esto? ¿Por qué? Hay un dicho latino que dice, ex abundantia cordis os loquitur. De la abundancia del corazón, habla la lengua. Es decir, de lo que llevas dentro, habla la lengua. Entonces ya van tres o cuatro ejemplos en los cuales se nota evidentemente la preocupación, la pasta, la madera de la que está hecha la sensibilidad y las fibras de las que debe tener adentro Felipe Calderón Hinojosa. Dicho esto, con toda el valor que tienen las palabras, porque como humano debe tener un exterior que vemos todos los días y un interior que no vemos o tratamos de adivinar por las apariencias. El Felipe Calderón que yo recuerde ha puesto ejemplos muy significativos. Es muy común que Felipe Calderón ponga ejemplos de cuerpos enfermos. Es muy común que hable del cáncer, del tumor, de las células, de la extirpación, cortar un elemento, extirpar un forúnculo, no me acuerdo, pero en varias ocasiones el presidente ha hablado de comparando situaciones, áreas, casos y dificultades con un cuerpo enfermo o con tumor. En otras circunstancias el presidente habló de la fiesta taurina, me acuerdo, y de entrar a matar o algo así. Lo otra vez, también lo escuché ayer o antier decir que si iban a matar a un mexicano y había piedras, él agarraba piedras. Es muy significativo porque no dijo, haría yo hasta lo imposible por disuadir al atacante. Él dijo, yo agarro piedras. Yo levanto piedras o algo así mismo. Sí, es cierto. La cultura de la violencia de la televisión, de las películas, pues es impresionante cómo ha permeado en todos lados, ¿no? Ya. Yo pienso que sí, porque por ejemplo, yo si llega alguien a atacarme, lo primero que te va a decir es decir, oye, te equivocas, yo no soy el ladrón, yo soy tu amigo, ¿cuál es la bronca? ¿Por qué me vas a atacar? Trataría yo primero de disuadirlo. Pues sí. Quizá otro decir, hay que darle un descontón. Quizá por otro lado habrá que decir, oye, ruégale, implórale, dile, ofrécele lana. En fin, hay muchas circunstancias antes de decir atácalo. Felipe Calderón inmediatamente dijo, yo agarro piedras. Eso es muy significativo. Pero la otra que no se ha examinado, y aquí le voy a decir a mi cuate, el doctor Lara Peinado, que haya que verlo, presentó un panorama de cucarachas extraordinariamente descriptivo. Aquí hemos dicho que Felipe Calderón tiene muchas posibilidades de oratoria y la maneja muy bien, y que su ejemplo de cuando ha predicado la palabra de Dios, porque eso fue lo que hizo en un programa que yo lo vi y lo he vuelto a ver, y lo está haciendo exactamente como lo hacen los pastores protestantes de Miami, donde evidentemente el mensaje de Cristo vale gorro, donde evidentemente lo que se manifiesta ahí es la posibilidad de un hombre que va a convencer a otros, los va a sensibilizar, y ya después les pedirá, no les pedirá, los llevará a Dios, no los llevará a Dios, incendiarán algo, harán una agrupación X para los fines que sea, pero lo primero es convencer y puede. Pero el hecho de decir, hay una casa llena de cucarachas, hay un agujero de donde salen cucarachas, y luego ya nomás faltaba que se hiciera, pero no me las estés echando, quítate las cucarachas. Yo veía cucarachas por todas partes. No sé si el temor a las cucarachas, mi querida Ana Lidia, que te supliqué, ¿cómo se llama la persecución, temor? Ah, bueno. Y la obsesión de las... ¿Eh? Hablábamos del miedo a las arañas, de la aracnofobia, ¿no? Que es el asco, el miedo. Yo conocí el término aracnofobia. Obviamente, como su nombre lo indica, es temor, odio, rechazo y repulsión por los arácnidos, o sea, las arañas. Pero por las cucarachas, no sé si haya cucarachas. Cucarachofobia, ¿no hay? Que yo haya encontrado, no, pero pues mire, cuando es una fobia como la aracnofobia, generalmente las personas tienen temores irracionales ya, se caracteriza por sudoración, respiración rápida, taquicardia, náusea, y pues el miedo a las arañas puede determinar incluso el lugar donde vive la gente, o donde va de vacaciones, limita sus deportes, sus pasatiempos, ¿no? Ya una fobia es algo, pues, muy fuerte, ¿no? Y cuando uno habla de cucarachas, pues... Eso es lo similar. Bueno, entonces, pensemos, mi querida Ana Lilia, que la cucarachofobia se enmarca dentro de esa patología, que yo creo que sea muy dominable, que es la aracnofobia. A mí me ha tocado hacerlo, ahora que lo platicamos, el hecho de personas que le tenían miedo, por ejemplo, a un alacrán, un miedo patológico, o a fumar, por ejemplo. En uno de nuestros programas, el psicoanalista, el hipnotista, que no me acuerdo su nombre en México, ojalá y alguien se acuerde, era un señor blanco, de cara redonda, muy rubicundo, muy colorado es la palabra, y era le sacó las muelas a alguien solo con la hipnosis, y otro a Rivas, creo que se llamaba, un cuate del canal, que no dejaba el cigarro, y llegó su mamá con él y nos dice, oiga, ayúdenos por favor, porque ya muchacho bien grande, dice, fuma todo el día. Y entonces lo empezó a trabajar dormido, y esa afición que tenía por el cigarro, quién sabe cuánto tiempo le duró. Al terminar le ofreció un cigarro y le dio repulsión. y todo, y ya dijeron, ya no fumo, y ya no, qué asco, y huele horrible, y ya no quiero saber más del cigarro, así del momento en un momento. Entonces, esa era, le agarró fobia al cigarro y al tabaco. Entonces, la filia, es lo que, la afición, el querer algo, pero la fobia es esto. Entonces, cuando Calderón habla de la aracnofobia, un poco, no hablaba y no interpreté yo como que le tenía horror, pánico a las cucarachas, pero sí me dio la idea de que estaba rodeado de... ¿Te das cuenta? Sí, pero es curiosísimo. Obviamente, la personalidad del presidente de la República para la patología de México es terriblemente traumática. Es decir, llega el presidente y el país se transforma. La región, el área, la calle, las patrullas, el walkie-talkie, el Estado Mayor Presidencial, el gobernador, la gobernadora, los periodistas, of course, la prensa, la televisión como madre magistra, y en medio de nosotros la tele como un dios. Es decir, no se puede permanecer normal con el impacto que tiene cotidianamente, y esto quiere decir las 24 horas, la personalidad que el mexicano le ha dado al concepto presidente de la República. Y luego llega y nos dice, hay un montón de cucarachas aquí, hombre, nomás no sé ni cómo tapar los hoyos de las cucarachas. Yo interpreté que se refería a su entorno, al entorno nacional, en la cual debe ser dificilísimo mantener el espíritu en esa rectitud elocuente y sabia para manejar las cosas del país. El impacto terrible de 5 o 6 funciones, el impacto terrible de ser la noticia por antonomasia, las 8 columnas de los periódicos, la preocupación de los 10 o 12 comentaristas que tienen permiso de trabajar y que tienen patente de corso para decir lo que quieran en la televisión, los 35 de gobernadores que están deseando sacarse la fotografía con él, todas las carreteras del país, todos los lugares que lo quieren invitar, todas las instituciones, todos los programas y comentaristas que lo quieren invitar, ya dije, todo eso tiene que alterar a una persona. Y luego llega el presidente y dice que está rodeado de cucarachas. No dijo, yo interpreté, a lo mejor yo soy loco, ¿eh? Dice, el que tiene la fobia y la filia eres tú, es muy posible, pero ya digo que había que examinar. Y sería un hermosísimo trabajo para un investigador el hecho de saber todas las comparaciones que ha tenido Felipe Calderón, porque hay algunas de una extraordinaria elocuencia. Adelante, Ana Lilia, ¿qué dicen por ahí las gentes? ¿Qué dices tú? ¿Y qué dice nuestro Twitter, o cómo se llama esta cosa? Y ahora me falta hablar de otra cosa. A ver, mire, estamos en... Por favor, invitamos a todos a que se comuniquen con el señor Saldaña directamente a Twitter. Es Saldana Jorge. También los invitamos al chat de Radio La Nueva República. Aquí nos acompaña Danae, que colabora con el señor Saldaña, pues para tomar nota de lo que estén comentando. Trataremos de mejorar. Le comento también que nos informan en Twitter que Jóvenes con Oroña también colocó ya el reproductor en su página y nos están retransmitiendo. Es jovenesconoroña.org. Estamos en Open Magazine, por supuesto Radio AMLO TV, notipoemas.com, Al Calor Político. Mandamos un cordial saludo a todos sus lectores. Poder Ciudadano, El Santuario, La Gran Fraternidad Universal, Radio La Nueva República, FDXRTV Blogspot, Sincronía MX. Hay otra, ya. A ver, chécale, como dicen en Los Pinos. ¿Quieres aportar, por favor, mi querida Ana Lilia? Sí. Escucha a su dicho Saldaña en www.jovenesconorona. Ya lo chequé, señor Saldaña, si nos estamos oyendo ahí. Ah, pues qué bueno, entonces hay que agregarlo. No, saludos jóvenes con Noroña. ¿Qué pasa con el diputado? Saludos afectuosos. Anda dando conferencias en todas partes. Lo entrevisté allá en Banderilla una vez que fue. Entonces también estamos en Jóvenes con Noroña, con Noroña.org. Así es. Bueno, muchas gracias. Teléfono por aquí. Espérate un segundito. Habla tantito porque voy a contestarle a los pinos que ya se enojaron. Bueno, pues mandamos un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan en el chat. Molotov, Soldado, Tiger, Jabo, Demian, Gamer, Economicista, Danae, Fabián González, Asnokumjev, y a todas las personas que gentilmente se comunican a través de el Twitter. Pues trataremos de hacer esto más interactivo. El día de hoy nos acompaña Danae para que, pues, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario en el chat, lo puedan anotar allí, y procuraremos que no se omita. Bueno, y también comentamos que tanto Radio AMLO TV como Radio La Nueva República tienen reproductores colocados en diferentes webs que nos hacen el favor de retransmitirnos, así que pues esperamos que esto sea cada vez mejor, una mejor producción, un mejor trabajo. Están integrándose más personas en este esfuerzo de los medios alternativos. Ana Lilia, ya aquí estoy. Quiero saludar a Lilia Arellano. Ah, muy bien. Hola, Lilia. ¿Ya te fuiste? Bueno. Bueno. Lilia Arellano es una comentarista de Radio 620, amiga mía. Los miércoles me invita a estar en su programa. Y quería yo agradecerle, pero ya se cortó. Pues es que ya no sirve mi teléfono Nextel, han salido muy defectuosos. Si usted desea anotarme el teléfono de Lilia, yo le marco y la sacamos al aire. Anótemelo aquí en el Skype. Ahorita te lo voy a dar. Pero te digo que yo he estado tras de ellos ahí, y ahorita voy a hablar sobre los servicios públicos de México y los servicios de telefonía y cosas así. Bueno, ¿qué vienes a decir? Ya diste las gracias de todos. Aquí dice otra llamada, dice, sí, ya lo vi en Radio AMLO TV, muchas gracias. ¿Qué dice aquí? Ya vio que salió del radio Solórzano. De él sí se habló, dice, pero de usted no han hablado nada. Tampoco es deseable. Yo agradezco muchísimo a mis compañeros, pero estoy muy consciente que no tienen que hablar conmigo. El hecho de que hablen y me defendieran o tuviesen palabras de afecto hacia mí o solamente pronunciar mi nombre les acarrearía graves problemas. Y no es que yo me las quiera dar de muy importante ni nada. Simplemente no tenemos por qué, no somos ni cuñados ni nada, ni parientes ni nada. Así es que a mí, pues muchas gracias, pero tampoco espero que mis colegas, muchos de ellos muy pinchurrientos y pinchurrientas, me ayuden, pero por bien por el contrario, debo decir que hay gente que sí me ha apoyado. Por ejemplo, vamos a hacer en Mérida un programa excepcional de la nostalgia que me ha dado un grandísimo placer. No tengo una cadena nacional para transmitirlo, pero ya quisiera en la televisión mercantil tener los elementos musicales que vamos a presentar en el programa de la nostalgia con la ayuda y el apoyo de las buenas gentes de Mérida. Entiendo, estoy explicándome. Todo esto quiere decir que no espero nada de mis compinches de México. Así es que no tienen por qué mencionarme, ni usted señalar que alguien no me menciona. Obviamente que no me menciona. Esa se cosita en la boca y tampoco me invita, salvo Lilia, que todo hay excepciones, que me brinda su programa. Bueno, los votantes y los dice aquí, los votantes y los compromisos que corran a salir, y lo corrieron por lo que dice que suban los impuestos y los subirá. Bueno, dice Karim 12, ya vio que están hablando de la salida de Solórzano, pero ¿cómo que salió? Pues sí, está muy bien parado ahí. Que no quiero que le diga a la gente, ah, es otra cosa, es una canción, suban los impuestos, es otra cosa. Y nada más. Muy bien. El video que comentamos, los escalofriantes que nos ponen en peor posición de racismo. Dos o tres cosas. Primero, el hecho de que haya una mujer violada y que la televisión la trate la indígena violada. Es un poco como cuando dicen el activista. Si muere un activista no es lo mismo que si muere una persona o un periodista o lo que sea. Es decir, hay dentro de todo eso un trasunto casi muy sutil de racismo. Si se dice inadvertidamente, no disculpa el asunto, pero yo lo que quiero pensar es que el hecho de decir la indígena violada lleva implícito, ¿se está oyendo, Chucho? O se apagó, porque están hablando de ella. Al decir la indígena violada, estás evidentemente haciendo referencia a algo etnológico, y no veo por qué, no veo por qué. Esa es una. Otra de las cosas que quiero hablar, creo que hay en México esté surgiendo una filosofía esclavista donde el mexicano se está convirtiendo en el amo del mexicano. Amo en el sentido peyorativo de la palabra. El dictador del mexicano no son las leyes, no son los jueces, sino que ya resulta que hoy es el servidor. El servidor público, aquel a quien usted vive de usted, o vive de sus impuestos, si es un funcionario, o vive de la propina, o vive de lo que le paga la empresa a donde usted está, de donde usted está comprando los servicios, ese se convierte en un dictador. Ese se convierte en su verdugo. No hay que verle más que los ojos, no hay que ver más que su rostro, que se le llena de satisfacción cuando niega, cuando obstaculiza. El hecho de que haya, que debería prohibirse, el hecho de que hayan, las empresas se ahorren miles de pesos o de hora salario con contestadores telefónicos, es agresivo, es ruin y es imposible de llegar a una comprensión. Ayer me dijeron, por ejemplo, en Estel, llama usted a las 9 de la mañana a tal departamento. A las 9:28 no había yo logrado conectarme con voz humana alguna. Los datos que me pedían, una vez que pude conseguirlos, no fueron suficientes para que después a las 9:28 verdaderamente estaba en estado de putrefacción humana. Llevo 3 o 4 días en los cuales el empleado, por ejemplo, después de media hora, descubrimos que con un código llamado PIN podía acelerarse mi trámite de cambiar el mugroso que ellos llaman equipo, porque el actual ya no sirve, con el dinero para pagarlo, estando al corriente de las fechas, después de que en 3 ciudades haya tratado de cobrarlo por alguna circunstancia burocrática, no se puede, y ya se lo mandaremos cuando, pues de 24 a 72 horas o 48 a 78, pero días hábiles, y si no es hábil y si es día de fiesta, total que no se puede nada. Pero había ocultado el mugroso aborigen Totonaco igual que yo. Por eso me duele más, porque si fuera un extranjero de 2 metros, que fuera un invasor, pues ya sabría yo que me odia, pero que me odie uno de mi misma categoría me molesta mucho más. Entonces había ocultado un dato que era esencial. Una vez que doy el dato, quiero hablar con el jefe, no quiero hablar con el jefe, no se pone nada, y me mandan al abismo. Como ellos conocen todo el mecanismo maquiavélico del mundo actual, de la computación, de la televisión, de lo electrónico, de los píxeles y de la madre que los parió, se burlan de usted. Además, lo ponen enfrente de un abismo y le dicen salta, con los ojos amarrados. Esa es la burocracia que actualmente tenemos, y esos son los servicios. Es imposible. Todo eso está enseñando a un pueblo a ser esclavo, y no hay quien nos defienda. Y si usted va a una institución de defensa y le dice, oiga, los de los teléfonos, Protel, Nextel, Nextel, hacen es, en otra de ellos, le digo, quiero comprar un aparato para que tenga yo internet en todas partes, ¿cómo no? Préstenme su cosa de votar, ¿cómo se llama? Tarjeta, credencial de votación. Elector. Una vez que les enseño mi carta de votación, ven la fecha y dice, ¡ay, qué pena! Ya no se puede darle a usted en abonos de 10 meses. No, hombre, no friegues. Y tengo que comprar los 10 mil o 12 mil pesos, sí, pero le íbamos a dar en abonos, pero ya no podemos. Bueno, fíjate, a ver, de otra tarjeta, vamos a juntar las dos tarjetas, sácalos de las dos, y entre las dos voy a completar para pagarte de una vez. Es que ni así. Ah, ¿cómo no? Le digo, no, chino, pues ¿cómo no? ¿Cómo no? Si te estoy pagando con dinero y es un servicio que tienes, y ahí tienes la BAM, y yo te voy a pagar todo. ¿Cuál es tu bronca? Pues no querer, no querer, porque ya pasaba yo de 70 años. Así es, y así es, se llama BAM esa madre. Y así es en los teléfonos, y así es en todas partes, y así es en la hotelería. Llamo usted al hotel, por favor, señorita, no encuentro en esta ciudad, donde soy un turista, no encuentro tal número telefónico. De aquí no puedo llamar al 040 y no tengo directorio telefónico. Y como usted ya me dijo, ¿en qué lo puedo asistir? ¿Y cómo le puedo ayudar? Es su frase. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿En qué lo puedo asistir? Ese cómo le puedo ayudar, es como si la Virgen bajara y me dijera, como si Juan Diego llegara y me tendiese su mano benefactora y dice, yo soy el que tiene la información, yo soy el que sé, yo soy el que soy, yo te puedo ayudar, yo te puedo asistir. Terminología usual en México, comúnmente en la actualidad transmitida por el inglés, como traducción del inglés, como ruta de evacuación, que me cae. Bueno, en fin. Le digo, ¿me puede usted ayudar dándome tal número, llamando al 040, quizás se lo den? Fíjese que aquí no tenemos la política de la casa y mole. Te vas por un tubo. Ese es el turismo actualmente en México. Por eso en alguna ocasión yo digo, si puede, no viaje. Y vaya a las líneas de aviación. Es generalizado. El hecho de ser de este país, que ha pasado de un primitivismo del hombre de Coapexpan a la decadencia total, haciendo que el mexicano, por eso es muy importante, y esto me vale gorro, no es publicidad de nadie, tendría que haber una campaña en el que el mexicano aprendiese a que es un ser humano. Primero él, porque alguien que se comporta así es una rata asquerosa. Sí, yo estaba pensando, no, cuando hablaba usted, cuando hablaba usted de las cucarachas, que pues serán las que lo rodean porque están sobreviven, ¿verdad? Pero yo veo ratas muy grandes. Aprovecho para comentarle que ya tenemos en la línea a la a doña Lilia Saldaña. Lilia Arellano, perdón. Lilia, ya está al aire, perdón. Lilia Arellano, mi querida Lilia, que no podíamos encontrarte y se cortó la comunicación. Y como me llamaste, quiero aprovechar para mandarte un besito y mi gratitud eterna. Adelante. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Y sí, Ana Lilia, soy Lilia Arellano Saldaña. Perdón. Mi apellido Ernest Saldaña, no te equivocaste. Ah, pues muy está bien. Bueno, está bueno. Pues bienvenida a la alternativa. Oye, ¿qué me cuentas de cosas buenas, mi querida Lilia? Hablar de ratas y de cucarachas. ¿Andas trabajando? ¿Qué es eso? A ver, el señor no, Saldaña... No, no te gusta trabajar, cita. Yo sé que trabajas mucho, ¿eh? Bueno, mi querida Lilia... Bueno. A ver, si va... Ya está hablando Lilia, señor Saldaña. Los estoy escuchando de ratas y de cucarachas. A ver, un momentito, señor Saldaña, ¿va a hablar Lilia? A ver. Adelante, ya. ¿Ya? Les decía que los estoy escuchando hablar de ratas y de cucarachas. ¿Qué es, de qué están hablando? ¿De quién? Es lo siguiente, mi querida Lilia. Ayer, antier, me parece que hubo una declaración del presidente en el que puso en uno de sus ejemplos el hecho de que si usted tiene una casa y salen cucarachas, hay que tapar los agujeros donde hay cucarachas. Y al ratito, como lo dijo como 10 veces, yo sentía que había cucarachas por todas partes. Y dije que esto era muy significativo, cambio. Bueno, la forma no es tapar los hoyos de las cucarachas, eso lo sabemos todas las amas de casa. Hay insecticidas, hay formas de terminar con estos animales, pero tapar las cucarachas es tapar el sol con un dedo. Y me da la impresión que cada vez que habla don Felipe, lo que intenta hacer con tantas mentiras, pues es tapar el sol con un dedo. Es decirnos que generó no sé cuántos empleos, cuando lo cierto es que la gente abandonó tal vez ese mismo número de empleos formales, ingresó al empleo informal. Y bueno, si él toma como un dato para dar esas cifras a los gasolineros, por citarte un ejemplo, que no tienen absolutamente ninguna prestación, que sus pagos son nada más las propinas que les dejan en cada gasolinería, y eso para él es un empleo, cuando estas personas tienen que trabajar 8, 10 o 12 horas y cargan sobre sí la responsabilidad de entregar cuentas sobre cobros y etcétera. Y bueno, si eso es para el señor empleo, qué perdidos estamos. Eso es tapar los agujeros de las cucarachas, ¿eh? Pues yo creo que eso es lo que quería decirnos, pero el hecho está en que los ejemplos presidenciales, ya hablaba yo de que a veces pone un ejemplo de cosas taurinas, a veces pone el del fútbol, en alguna otra ocasión sobre la enfermedad y sobre el cáncer, que ya es un poco más tétrico, y ahora sobre las cucarachas. Mi querida Lilia, espero tu llamado al rato, eres muy amable, te mando un beso. Muchos para ti, gracias. Y le damos la bienvenida al alternativo con don Jorge Saldaña. Muchas gracias. Lilia Arellano es una periodista que trabaja en Radio 620, tiene su programa El Estado de los Estados, todos los días a las 4 de la tarde, es de por acá de esta región, de Cancún, y tiene una actividad muy grande, y estoy muy agradecido porque a mí, ya dije yo hace rato que nadie me menciona ni nada, y ella sí, pues espero que su gentileza conmigo no le acarre ningún mal. Adelante, por favor, mi querida Ana Lilia. Bueno, también pueden escuchar al señor Saldaña en Estado de los Estados todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Ahí también lo escuchamos. Señor Saldaña, y pues nada más, nos quedan unos minutos, pero hay un tema que pues a lo mejor quisiéramos escuchar qué opinión le merece. Ayer los diputados, ya ve que estuvieron aprobando todo lo que no habían aprobado en el año a toda velocidad, una discusión a favor. A favor. ¿Recuerdas que ayer dijimos que le estaban enseñando al mexicano a contestar a favor. Así es. Bueno, y entre todas estas situaciones hubo una, pues, un zafarrancho ahí fuerte después de dos tomas de tribuna respecto a la ley, que a la modificación a la Constitución que concede, bueno, que devuelve a la Iglesia privilegios, como que ya se pueda impartir enseñanza religiosa en las escuelas públicas, que se puedan realizar actos litúrgicos en edificios públicos, y bueno, estaban viendo también que pudieran tener canales de televisión, de radio, etcétera, y fue aprobado, así como usted dice, a favor, por enorme mayoría. Únicamente se opusieron gentes del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, otras gentes, pero en total todos a favor y 7 abstenciones. Fíjate que la cosa resulta bastante lógica. La consolidación de un Estado que pueda tener la hegemonía, yo lo entiendo como poder absoluto, cuando dicen poder hegemónico, pero parecería ser que hay una preocupación en el actual concepto gubernamental de tener la hegemonía apoyado, fundamentado y con la asistencia, casi podría decirse con la complicidad de las leyes. ¿Me entiendes? Ha habido muchas leyes o pretendidas leyes o normas, que yo soy muy lejos de ser un especialista en la materia, pero son normas que justifican actos de poder gubernamental. En este caso es conocido que la Iglesia cobra preponderancia ideológica en México. Estaba yo oyendo hablar en esas cosas de la trivialidad informativa de una cena de un cardenal mexicano con gente de poder. La política también se vuelve en qué me das, qué te doy, qué me das. Sé de casos en el norte de la República, donde dicen, oye, el candidato era yo. Si no tengo la candidatura de tu partido, yo rajo. Yo rajo quiere decir, digo todo lo que sé. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú y tu partido y tu gente y tu institución y tu política y todo? Porque yo lo que sé, lo digo. ¿Qué me das? Ese ¿qué me das? Sigue siendo una moneda de cambio. No se puede hacer un país democrático donde los puestos de poder de esa democracia son valuables, valorables y comercializables. No sé si esté claro. Esa es una manera, es la dictadura comercial de la democratización vuelta dictadura, pero no solo dictadura. Porque en una dictadura la voluntad del Führer es la que funciona, pero en una dictadura de partido donde los puestos son la manera de cambio, es la corrupción, pero no cualquier corrupción, es la corrupción total, global, toral, esencial. Fíjate que me gusta encontrar sinónimos, porque no es lo mismo ser corrupto y yo agarrar 10 pesos que me clavé o una mordida de 100 pesos y soy agente de tránsito, no es lo mismo a tener una corrupción total, envolvente. Yo sé de ti eso. Y yo sé, yo soy quien por mis méritos y por haber sido tu tapadera tanto tiempo, necesito ser el candidato de tu partido, digamos, ese ejemplo. No me lo das, yo publico lo que sé. Y si no, bueno, pues por lo menos senador o senadora. Pues ándale, lo cual me va a garantizar 3 años de impunidad porque tengo fuero. Pero cuando la democracia se vuelve eso, dime tú si esto se puede llamar algo normal. Y no es que lo diga yo nada más, lo está diciendo todo México, all the country, para utilizar, porque me mandaron por internet un discurso de los licenciados que están hablando en inglés a la perfección, y les entiendo todo. No han de hablar tan buen inglés donde les entiendo. ¿Qué te parece, mi querida Ana Lilia? Bueno, pues es un tema difícil, ¿verdad? Es un tema difícil, yo creo que... No, pero imagínate tú, yo creo que van a pagar caro. Mira, dos, este gobierno también, y eso va para los asesores de quien deban saberlo y todos los nuevos funcionarios cuya juventud es evidente, pero lo lamentable es que la juventud, cuando es interior, y no tengo nada contra la juventud, sino contra una juventud anquilosada, televisiva, elemento de programa, como producto de... Lo joven no quiere decir ser tonto, ni lo viejo tener cierta inteligencia, ni mucho menos, no. Pero, ¿qué van a hacer? A la televisión le dieron la tarea de conformar la democracia mexicana. A la iglesia le abren las puertas para que dirija ideológicamente al país. Al capital extranjero lo traen para que sea el rector de la economía de México. A Estados Unidos, nuestro vecino, le abren las puertas y ponen en sus manos la solución de los problemas de la delincuencia. ¿Qué aportamos nosotros? La corrupción y la deslealtad y la deshonestidad. ¿Cómo caramba vamos a hacer algo así? Díganme lo que quieran, pero con los elementos que estamos teniendo no podemos constituir un país sólido, medianamente con posibilidad de crecer, de madurar y de hacerse un país adulto con una democracia seria. Díganme si no es cierto. Estados Unidos interviene. Ya hay o dinero, o ya tú me lo dijiste al principio, Ana Lilia. Obama se prepara. La iglesia entra. Capitales extranjeros llegan de todas partes para hacer pingües negocios, quiere decir negocios fuertes. Pemex desaparece y tenemos que comprar gasolina. Gasolinazo cada 2-3 meses para nosotros. Le estamos hacer la democracia, hacer las elecciones, la televisión y los spots. Oye, pues entonces, ¿qué? ¿Y qué ponemos en México? ¿Qué pone el poder? El poder pone declaraciones televisivas, cierta corrupción, cierta deshonestidad y confusión. Así no se puede hacer nada. Ahora, si hablamos de la terminología de Fidel Velázquez, la caballada y las expectativas, aquella área que está viendo un México paralelo a lo que estoy diciendo, que no quiere decir que sea la verdad, pero el México que estoy diciendo es irrebatible, y lamentablemente, perdónenme, mi vanidad me lleva a decirles, a ver, díganme que no, díganme que miento, hijos. Díganme dónde está la mentira. Si no es mentira, no queda más que sea verdad. O puede ser una verdad a medias, pero la verdad a medias, la mitad, y es verdad. Ya es una cosa que hay que resolver. Pero nadie le pone atención a todo esto. La televisión desecha, se burla, degrada y menosprecia a todo pensamiento que no lleve a la mercantilización de su tiempo. Así es que, ¿cómo me gustaría que hubiese una mesa redonda? Qué pena que no se me permita tener televisión y radio, pero todo esto se puede tratar, y tratarlo con otra voz. Y no es porque sea una... No, cuando digo otra voz, quiere decir otra tonalidad. Porque, por ejemplo, los esfuerzos de Krill y los de, ¿qué te diré yo?, Mario Vargas Saldaña en 1958, es la misma voz. Es la voz del político que utiliza frases encadenadas para tratar de convencer a un público con verdades que él no siente. ¿Se le nota? Tendrían que cobrar en la ANDA el script. Pero en fin. Bueno, ya platicamos, mi querida Ana Lilia. Pues ya son las 11. Ya son las 11 y bueno, sigue la polémica en Twitter respecto a lo de Sergio García Ramírez, y no sé por qué razón dicen que usted lo defiende y que es su amigo y que ya verá cuando se joda a López Obrador en el IFE, y pues no, parece ser que no ha llegado la comunicación. A veces el Twitter son mensajes muy troceados, pero les invitamos a escuchar en audio el programa de ayer, en audio no, el programa de no hoy. No soy amigo de Sergio, lo conozco, como conozco también de lejos a Carmen Aristegui. No me pareció la manera de presentarlo así, pero de ahí en fuera no tengo nada que decir. Sé del buen desempeño internacional de Sergio García Ramírez, de su inteligencia y de su buen prestigio internacional. No sé de su patología doméstica. Sí sé que desde mi punto de vista estrictamente personal, la manera de presentar su caso no fue la que yo haría. Yo critico, es decir, no aceptaría hacer en mi programa una presentación informativa, comunicativa o periodística de una señora que se queja de su marido, que eso fue. Y eso lo comparé con el sistema Laura Bozzo, sin querer decir en absoluto que haya un paralelismo entre Laura y Aristegui. No, no, lo hice muy bien, lo remarqué muy bien. Sí, y la apología de García Ramírez, por supuesto. ¿Qué dijiste? Que no se hizo apología de García Ramírez. En absoluto. Yo pienso, como lo acabo de decir hoy en la mañana, creo que sea una materia de que si la señora va con el juez y lo mete al bote a Sergio García Ramírez, no seremos nosotros quienes lo defiendan. Adelante. Claro, caso muy indignante. Bueno, pues para agradecer al auditorio de Radio La Nueva República, de Notipoemas, al Calor Político, Poder Ciudadano, El Santuario, la Gran Fraternidad Universal, por supuesto a Radio AMLO TV, FDXRTVblogspot.com, Sincronía MX, Open Magazine y pues los jóvenes con Oroña, que también ya colocaron reproductor en su radio, y nos estamos escuchando mañana. Ya tenemos 11, ¿eh? Muy bien, pues nos escuchamos mañana. Agradecemos al auditorio. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?